Diario del Futuro presenta Informe Especial 10 años de kirchnerismo. Argentina en el mundo. La integración latinoamericana a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner avanzó en múltiples frentes. Nicolás Tereschuk. Tuvimos el hito de la cumbre de Mar del Plata en 2005, donde al decir de Hugo Chávez se enterró el ALCA, y ese fue, me parece, el debut grande de los gobiernos post-neoliberales o de nueva izquierda o populistas en la región. Me parece que toda América Latina, pero sobre todo Sudamérica, pudo demostrar que tiene su propia forma de avanzar en la integración regional. Y esto es interesante en un momento de crisis de la Unión Europea, en donde aquel parecía ser el único modelo posible, donde venían los europeos a contar acá cómo tenía que ser la integración regional y a bajar un cierto manual. Y me parece que Sudamérica, sobre todo a partir de lo que es UNASUR, está mostrando que hay un camino propio. Está la buena química entre los presidentes, la posibilidad que han tenido estos presidentes en 10 años de levantar un teléfono y solucionar algún tipo de conflicto por la cercanía que hay entre los partidos políticos, entre las fuerzas políticas de la región, entre los dirigentes. Pero cuando uno ve también a dirigentes de centro-derecha, como Piñera en Chile o Santos en Colombia, se da cuenta de que ellos tampoco quieren sacar los pies del plato en una región que es interesante. Una región que ha sacado a millones de personas de la pobreza en los últimos 10 años, ha aumentado sus niveles de exportaciones, ha aumentado su presencia en el mundo, y que es una región de la que me parece que nadie quiere quedarse afuera. La moción sería nombrar al expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, como primer secretario general de la Unión de Naciones del Sur. Bolivia no ha dudado para dar nuestro apoyo. Y en otras palabras, yo entiendo que es como el primer presidente de Sudamérica. Hemos decidido acompañar el consenso de los presidentes de América Latina para que se pueda dar este paso, porque aspiramos a progresar con el conjunto de los pueblos de América Latina. En mi calidad de presidente pro tempore de UNASUR, en nombre de todos nuestros pueblos, te pregunto, ¿juras poner todo tu contingente, todas tus capacidades, todos tus esfuerzos por construir esta patria grande, por seguir consolidando UNASUR, por seguir cristalizando los sueños de nuestros libertadores, de nuestros pueblos, empezando por la unidad de nuestra América del Sur? Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proceso de integración sudamericana. Si se lo hace, que las futuras generaciones lo recuerden. El gobierno kirchnerista también marcó un giro de 180 grados en la relación de la Argentina con la principal potencia hemisférica y mundial, que es Estados Unidos. María Esperanza Casullo. La victoria de Néstor Kirchner en el 2003, de alguna manera, terminó de completar un eje. Ya había ganado Hugo Chávez en Venezuela y había ganado Lula en Brasil, y de alguna manera adherirse o añadir a ese eje el peso específico de la Argentina resultó en una política en donde la región claramente le marcó límites y se alejó de Washington, estableció un nivel de autonomía mucho más grande que el que tenía, como por ejemplo hace poco vimos en una nota del Washington Post, en donde el Estado norteamericano mostró la lista de lugares en donde hubo o inclusive hay prisiones secretas de la CIA, y la única región en donde la CIA no llegó nunca a poner una prisión secreta o a llevar detenidos es a Latinoamérica. Entonces yo creo que ese es un dato muy fuerte que marca el grado mucho mayor de autonomía que está teniendo la región en este lugar. Obviamente, además, ha ayudado porque Estados Unidos no ve hoy por hoy a la región como un lugar en donde haya amenazas graves, amenazas bélicas o amenazas del integrismo islámico. Y en este sentido, creo que desde este punto de vista, específicamente de la relación con Washington, la década kirchnerista ha sido uno de los mayores logros. No estamos pidiendo que digan que sí, las Malvinas son argentinas. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos, que se sienten en una mesa a dialogar. En todos estos tiempos se habla mucho de batalla cultural. Abelardo Vitale. Y en general se habla de batalla cultural refiriéndose a algunos temas que tienen que ver con agenda mediática. Nosotros somos bastante críticos de ese recorte porque creemos que hay temas que hacen al país donde realmente hubo batallas culturales mucho más profundas y de mayor alcance. Uno de esos temas es Malvinas. Aquellos que nacimos en la dictadura, la causa de Malvinas era una causa vergonzante. Y el gobierno, a través de distintas medidas durante estos 10 años, ha permitido que haya un cambio cultural en tal como miramos la causa de Malvinas los argentinos. Hubo un cambio que es recuperar la causa de Malvinas como una causa nacional. Fue muy importante en este sentido, no solamente las cuestiones diplomáticas. Recordamos, por ejemplo, la propia presidente Cristina Kirchner diciéndoselo en la cara al primer ministro de Gran Bretaña de siéntense a negociar, siéntense a charlar, sino también toda una serie de medidas y de acciones concretas de devolverle en parte a los excombatientes cierto orgullo, cierta dignidad, a través de cosas muy concretas que van desde una pensión hasta una mejor atención de la salud. Y sobre todo esto, que por hoy nosotros podamos mirar a los excombatientes con orgullo y no con vergüenza.